Frases Sueltas Producciones con Maníaco 2000 siempre, güey. ¿En dónde estás? Que no puedo encontrar la calma. Dime dónde estás. Que sigo durmiendo en la cama donde tú y yo nos dimos tanto amor, pero no imaginé que tenías alguien más. ¿En dónde estás? Que no puedo encontrar la calma. Dime dónde estás. Que sigo durmiendo en la cama donde tú y yo nos dimos tanto amor, pero no imaginé que te fueras a marchar. Hoy me toca olvidarte, aunque no lo quiera. Tirar a la basura mi alma entera, porque me causaste una herida que duele más y más. No sé por qué jugaste a ser tan buena. Hoy me toca pagar a mí la condena, pero todo se paga en la vida. Eso ya lo verás. Ya lo verás y tú dirás que quieres estar conmigo otra vez, pero no hay oportunidad, porque con esta ya serían tres. No te lo niego, que duele tanto, pero tengo que ser fuerte, lo sé. Voy a salir lejos de aquí para sentir que el dolor ya se fue. Todo me recuerda a ti. Voy a tratar de ser feliz. Hoy solo pensaré en mí. Es necesario esto ponerle fin. Ya no me escribas, ya no me llames. La verdad yo no creo que me ames, porque el amor se demuestra con hechos, nunca dañando como tú lo has hecho. Hoy solo pensaré en mí. Es necesario esto ponerle fin. Hoy tomaré la iniciativa de sacarte de mi vida para curar esta herida. Hoy otro amor me motiva, tal vez sea la salida para curar esta herida. Y te prometo que te olvido, salgo volando de tu nido. Hoy más que nunca me siento vivo. Te pagaré con mi olvido, no estoy muerto, solo herido. Saldré adelante ante lo sucedido. La calma, dime dónde estás. Que sigo durmiendo en la cama donde tú y yo nos dimos tanto amor, pero no imaginé que tenías alguien más. ¿En dónde estás? Que no puedo encontrar la calma, dime dónde estás. Que sigo durmiendo en la cama donde tú y yo nos dimos tanto amor, pero no imaginé que te fueras a marchar. Hoy me toca olvidarte, aunque no lo quiera. Tirar a la basura mi alma entera, porque me causaste una herida que duele más y más. No sé por qué jugaste a ser tan buena. Hoy me toca pagar a mí la condena, pero todo se paga en la vida. Eso ya lo verás.